Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, soy We and the Machines y te mando un gran saludo. Quiero invitarte a escuchar este DJ set. Fue grabado en vivo en el evento Melómanos del sello Paraíso Modular, sello discográfico. Fue grabado en la ciudad de Quito, en el Viva Cerveza de la Carolina. Espero que lo disfrutes. Música que me ha influenciado profundamente. Eres el diario de tu cuerpo. Eres el motor de mi memoria. Llévame a vivir a Disneylandia. Llévame a vivir a California. Pasearemos juntos por la playa. Pasearemos juntos con un perro. Viviremos juntos en la inopia. Llévame contigo, sí, llévame contigo a California. Pienses, nadie quiere que pienses ahora. Llévame a vivir al extrarradio. Llévame a vivir a California. A California. California. Y si las calles favorecen el amor y la delincuencia, pasaremos de un estado relajado a otro de emergencia. Y seremos como estrellas en el nuevo Late Night Show. Bailaremos como locos el fantasma de la transición. Vamos a vivir. Vamos a vivir. Vamos a vivir en I have been there, 'cause I am there now. what you wanted and you fought so hard. Just to find yourself sitting in a golden cage. In a golden cage. Thank you.

cerca del nuevo fin. Tabú, fuego y dolor. La selva se abrió a mis pies y por ti tuve valor de seguir. Al ánimo de brillar, la luz se adelantó. Trepando montañas fui y perdí la tentación. Alcanzarte y vencí la sórdida sed en la alquimia salvaje de tus labios, oro rubí. Por ti

smart. His confidence won't actually be lost in the dark. Only someone with the mind of a child says he'll grow up. The seven and the avalanche, your life will show up. It's nice to be loved, it can never happen too late. I wanna share my food, but you have stolen my plate. Hey now, go your way now. You torture little girl, showing them what love is all about. Where did all the time go? Everywhere it's gone, gone, gone. You get the point now. You pick yourself up off the bodies on his arm now. Cause they remind you of the pictures on the wall now. But she was young and I wasn't not even born yet. If you think I know a little more than yeah, this person on the streets, you are incorrect. Because I'm ignorant, this shit not here to preach, man. You know I just wanna have fun, go to the beach, man. That's all I am, I'm just a simple guy who talks when you put a microphone in front of him. You twisted little girl, showing them what life is all about. Where did all the time go? Everywhere it's gone. Where did all the time go? Every back together. I feel so cool. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. Thank you. Start to figure it out.